participa la mayoría de la coordinadora, pero es un espacio como más amplio, como que se hace de todos los años y es un espacio que ya está como instalado y que supera, digamos, la coordinadora, que recién es algo nuevo. La coordinadora es nuevo, contanos un poquito en cuándo se forma y digamos y en qué está trabajando hoy. En realidad, o sea, el Art Closet tiene que ver porque es más o menos el mismo grupo de gente que hace un par de años, varios, ya se están juntando por lo mismo. Con lo que pasó de la zona roja a partir del año pasado, o el ante año pasado, la persecución y criminalización de las compañías travestis, como que empezamos a pensar en eso, en armar una coordinadora. De hecho, estábamos funcionando más o menos así, y a principio de este año ampliamos el espacio y le dimos una formalidad, si se quiere. Justamente se hace la actividad en 1 y 67, llamada la señalizada esquina de MoMA. ¿Por qué se toma la decisión de justamente hacer la actividad de ahí? Y bueno, si podrías como contar para quienes por ahí no conozcan quién fue MoMA y cuál Bien. Fue la problemática. Mirá, como vos dijiste, lo que se conoce comúnmente es el Día del Orgullo, por eso se está. Claro. Lo de la revuelta de Stonewall y todo lo que vos explicaste re bien. Como es una fecha testimonial y de reivindicación del pasado, pero siempre estamos tratando de actualizarlo con la coyuntura política con la que vivimos. Claro. Por eso, de acuerdo a lo que va pasando en el año, se decide el lugar donde intervenir. Ajá. Y hacer la reclusión. Ya hace un tiempo que lo venimos haciendo en la zona roja por toda la problemática que hay, y básicamente en la esquina de la MoMA, porque, bueno, es una compañera travesti que fue asesinada hace un par de años, y nosotros sostenemos en realidad que, bueno, que fue asesinada por travesti. Uh-huh. Un femicidio. Lo que ahora se dice ni una menos, bueno, de hecho nosotros sacamos un volante hace un par de años de la MoMA que la consigna de ni una menos. Claro. Sí, tiene que ver con la coyuntura actual de la sociedad, sí. No solo de la comunidad LGTB, claro. Sino en general. Sí, yo estaba mirando justamente el evento que estuvo circulando, que está circulando hoy en Facebook, y quienes arden en este Arde Closet, arde Piombo y Salchargués, digamos, arde la justicia homo, lesbo, transfóbica, arde Scioli y sus policías, arde Francisco Quevergoglio, digamos, hay toda una serie de reivindicaciones que van, digamos, bastante más allá de la cuestión de la disidencia sexual y de la marcha del orgullo y de lo que fue el Stonewall. Sí, que en realidad tiene que ver con lo que fue Stonewall, digamos, que prender fuego todo este sistema patriarcal y heteronormativo, que parece una palabra de la estratosfera, pero si la vamos desmenuzando es eso. Vivimos en el sistema judicial. Están todas las pibas judicializadas de la zona roja y no respetan ni siquiera la ley de identidad de género. Uh-huh. Piombo, bueno, ¿qué les voy a contar? Si no fue lo primero, lo último que pasó por lo cual se armó todo el quilombo, sino que hace años que se viene denunciando a Piombo por su racismo y uh-huh. machismo extremo. Bueno, la nata se prende fuego por sí solo, pero sí, la idea es encarar como los distintos aspectos del sistema de salud que tanto estigmatiza a los compañeros trans. Bueno, es eso, la idea es que arda, digamos. Claro. Isa, ¿qué tal? Te saluda Facundo, buen día. Hola, ¿qué tal? Te hago una consulta. Bueno, acá en el Olga Vázquez ha venido habitualmente, o viene Susy Shock, viene con sus monólogos, sus cuestiones, y a dos por tres la hemos entrevistado aquí también en la radio, y al momento de charlar ella nos menciona, bueno, como que hay un periodo, hay un momento hoy donde se está pudiendo visibilizar mucho más todas estas temáticas que tiempo atrás eran reducidas a reductos muy cerrados donde se encontraban y podían debatirlo, ¿no? Y problematizar y también distender un poco acerca, ¿no? De parar un poco de estar tan perseguidas por la calle, por la vía pública. ¿Cómo lo tomás vos a esto? ¿Notás también que esta etapa permite un poco, hay una amplitud mental más grande? ¿O más bien lo ves como una cuestión contemporánea de moda y no hay una discusión profunda, real? No, digamos, si fuera moda, no sé, nadie saldría a la calle a ser mirado, a ser señalado, a ser insultado. Y sin embargo, hay ponele, yo soy maricón, la visibilidad de los maricones viene como más de antes, pero la visibilidad de las chicas travestis y de las compañeras lesbianas en este último tiempo ha sido muy fuerte. Uh-huh. Y eso, digamos, yo no lo puedo interpretar como una moda. Me parece que es que hay un lugar que se lo han ganado, que es el lugar de lo público. Que hay, irrumpieron en lo público sin pedir permiso y se empieza a instalar. Ahora, eso no significa que las compañeras travestis hayan cambiado la mayoría el estilo de vida y no por cuestiones de elecciones, sino por cuestiones de contexto social. Uh-huh. Claro. O sea, están mucho más visibles, sabemos mucho más la problemática, pero del 2012 que se aprobó la ley de identidad de género, hasta ahora no ha cambiado mucho el porcentaje de compañeras que viven de la prostitución. Y lo mismo en cuanto a la persecución policial, por eso me parece que exacto, es interesante. O sea, sí. Ya no hay más edictos policiales, pero ahora la policía y la justicia encontró otra manera para intervenir en la zona roja. Sí, ¿cuál es esa manera? Y esto de los operativos policiales constantes, sí. Criminalizar y perseguir a las compañeras por denuncias de los vecinos, porque ahora todos los vecinos tienen cámara. Claro, está muy iluminada también toda la zona. En complicidad de vecinos, justicia, policía, y eso es más o menos parecido a lo de los edictos policiales. Claro, ahora acusan a todas de ser narcotraficantes. Sí. Cuando en realidad sabemos que la vida de la calle tiene que... La droga pasa por otro lado, ¿entendés? Sí, sí, sí. Como que de eso tampoco se habla. De cuáles son las condiciones reales en las que están las pibas en todas las esquinas. Claro. Sí, de hecho, la cuestión no también de los años de vida, lamentablemente también eso sigue siendo un flagelo, ¿no? Que las condena muchísimo por esto mismo que estabas hablando, que mencionás, de en cuanto que hay un problema real que va muchísimo más de fondo y que tiene que ver con una estructura de sociedad casi, ¿no? Lo que se pone en juego acá. Sí, tiene que ver con que nos hagamos eco, ¿no? Como que sensibilizarse con el otro. Porque lo que pasa en la zona roja es un conflicto entre todas las pibas que van a laburar y la mayoría de la gente que vive ahí. Uh-huh. Y si la gente que vive ahí lo único que puede mirar es, no sé, qué hacen piso en la vereda, o la filman toda la noche y no ven uh-huh. el frío que pasan, la violencia a la que están sometidas todos los días, toda la gente que pasa y los mira como si fuera un zoológico, uh-huh. todo eso sale en la cámara y sin embargo los vecinos no deciden no mirarlo, sí, sí, deciden mirar el otro costado. Claro, parece que como sociedad tiene que ver con eso también, claro. Con que la ley de identidad de género tiene que hacer mecha en la sociedad y el Estado también tiene que participar de eso. No puede ser que del 2012 ahora... Recién ahora se reglamentó el artículo 11 de la ley y todo el acceso a la salud. Cuando ya sabemos que hay lugares en la salud que ni siquiera le respetan el nombre. Claro. Por lo pronto este sábado entonces esa zona que justamente es la zona de conflicto, esa zona que justamente es la zona que está vigilada constantemente por vecinos, por la policía, ahí en 1 y 67 se va a hacer este festival por el orgullo. Estoy leyendo que hay un montón de actividades a partir de las 4, ¿verdad? Sí, de las 4 de la tarde y bueno, hasta que se prenda todo. ¿Cuál es la propuesta? ¿Qué es lo que va a suceder? Va a haber un montón de gente participando, va a haber músicos, va a haber performance, va a haber DJ. La idea es que cada cual pueda llevar lo que quiera para quemar. Uh-huh. Cosas de cartón, con imágenes, con la propuesta que cada uno tenga. Claro. Y eso. Bien. Hacer una actividad ahí. O sea, visibilizarnos en la calle y que la gente pueda interpretar no solo el Stonewall, sino la actualidad. Y a la noche, y el sábado mismo, casi cuando el sábado se hace domingo, en Casa Animal está la fiesta drag. Sí, la hacen unas maricas amigas, que es la segunda fiesta, creo. Sí. Y sí, bueno, la onda es confluir ahí, en la fiesta drag. Bien, si podrías contar a quienes nos están escuchando un poco cuál es la propuesta. Sabemos que Casa Animal da la dirección por inbox, pero bueno, pueden encontrar el evento en Facebook y comunicarse por ahí. Sí, no sabía eso de Casa Animal. Ah, sí, ellas dan la bueno, dirección. Bueno, pero por más o menos por el centro. Sí. Sí. La gente era lo que era gitana antes. Claro. Como que más o menos la gente se ubica. Nada, es una fiesta drag. La verdad que no sé porque yo no participo de la organización. Bien. Pero fui a una de las fiestas. La verdad que está muy buena. La idea es que la gente pueda ir dragueada como quiera. Uh-huh. O sea, es como real. Bueno, eso. La verdad que no sé mucho más.